Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. El 1 de agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programa de Leonardo Kosichev, titulado «De Radio Moscú a la Voz de Rusia, apuntes de un veterano». Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos y asimismo se expone en la página web de La Voz de Rusia. La emisión del día se titula «En los albores de la era espacial». En el fondo de oro de nuestra fonoteca hay grabaciones inapreciables que registraron en cinta magnetofónica el primer vuelo del hombre al espacio extraterrestre. La hazaña tuvo lugar el 12 de abril de 1961. Entonces, las emisoras de Radio Internas y Radio Moscú Exterior transmitieron la voz del piloto ruso hasta entonces desconocido, Yuri Gagarin. Este mismo día, él cobró renombre mundial. Ya era el primer cosmonauta de la Tierra. En el momento del despegue de la nave espacial Vostok, en medio del ruido de los propulsores, Yuri Gagarin pronunció su célebre frase: «¡Поехали! ¡Vámonos!». Yuri Gagarin continúa su diálogo por radio con el constructor jefe Sergei Korolev y responde a sus preguntas. «Заря, soy Cedro. Mi estado es excelente, el vuelo continúa. Está creciendo un poco la sobrecarga, la vibración. Lo soporto todo normalmente. Me siento muy animado. Por la escotilla contemplo la tierra. Distingo los pliegues de la superficie terrestre, la nieve, el bosque». De golpe, arrancando sonrisas al equipo terrestre, Gagarin pregunta al responsable del vuelo: «¿Y ustedes cómo están?». Así empezó el primer vuelo del hombre al espacio. Así el primer terrícola, un joven piloto ruso, vio nuestro planeta azul desde la órbita circunterrestre. El mensaje de Yuri Gagarin a toda la gente de la Tierra, grabado en cinta magnetofónica, poco antes del despegue de la nave espacial Vostok, no se podía escuchar sin emoción. «Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в...». Queridos amigos, conocidos y desconocidos, mis queridos compatriotas y toda la humanidad, en los próximos y breves minutos una nave espacial me llevará al distante espacio exterior del universo. ¿Qué puedo deciros en estos últimos minutos antes del despegue? Toda mi vida me parece ahora un hermoso instante. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido para esto». En aquellos días se produjo un caso curioso con el locutor y traductor de la redacción española de Radio Moscú, Ángel Pozo Sandoval. Posteriormente, y con sentido del humor, diría lo siguiente. «Y una anécdota que yo ya he contado mil veces, pero que tiene cierta gracia, es que yo podía haber sido el primer hombre y el primer periodista que habría volado al cosmos. Una noche, Babken Serapinas, que era el jefe de redacción de América Latina, me llamó y me dijo: ¿qué te parece si mañana haces un reportaje en directo del cosmos? Y yo, como me tomo siempre las cosas muy en serio, pues dije: preparado. ¿Cuándo? Mañana tienes que estar aquí a las 9 de la mañana para hacer un reportaje en directo del cosmos. Me pareció un poco raro, yo no había pasado ningún periodo de preparación. En casa pues no dije nada para no asustar a mi mujer y a mis hijas. Lo que hice fue, en ese tiempo yo tenía cierto vocabulario ya cósmico que iban apareciendo, repasarme todos los términos cósmicos. Total que llega el día y dispuesto a volar al cosmos, ¿no? Y qué gran desilusión cuando me llevan a una sala que estaba llena de monitores y me dijeron: todo lo que veas ahí lo comentas. En realidad, Ángel no tenía que volar al cosmódromo de Baikonur. Sin abandonar Moscú, transmitía un reportaje de lo que veía en el monitor sobre el gran acontecimiento del siglo, el vuelo de la nave espacial Vostok con Yuri Gagarin a bordo. Posteriormente, Ángel Pozo se hizo acreedor al libro de Yuri Gagarin, Camino al Cosmos, con el autógrafo del autor. Ángel lo tradujo al español. capítulos de este libro fueron transmitidos en nuestros programas y generaron un flujo de cartas de países de América Latina. En España, en esos tiempos, gobernaba la dictadura del general Franco, que perseguía cruelmente a las personas por el menor nexo con Moscú. No obstante, de forma indirecta, a través de terceros países, llegaron cartas a Radio Moscú de nuestros oyentes españoles con cálidas palabras dirigidas a Yuri Gagarin. No eran muchos esos mensajes procedentes de España. Sus autores se ocultaban bajo nombres inventados y por eso mismo mucho más preciadas resultaban estas misivas. Después Yuri Gagarin respondía ante los micrófonos a las preguntas que le hicieron los oyentes. Se rió con todo el alma cuando le contaron la historia sobre nuestro reportero espacial, entre comillas, que no llegó a realizarse. Después del vuelo de Yuri Gagarin, largo tiempo siguieron llegando muchas cartas a Radio Moscú dirigidas al primer cosmonauta del mundo. Además de los mensajes emotivos, también le enviaban todo tipo de obsequios. El vuelo de la nave Vostok duró tan solo 108 minutos, dando una vuelta a la Tierra. Pero esos minutos cambiaron el mundo, todas las nociones sobre lo posible y lo imposible. El vuelo de Gagarin abrió la era espacial de la humanidad. La gente estaba alborozada. El pionero del cosmos recibía invitaciones de todas partes y recorrió medio mundo. Fue aplaudido en países de Europa, Asia, África y América. Cuba fue el primer país latinoamericano que visitó Yuri Gagarin. Fue en julio de 1961, poco después de la derrota infligida a los mercenarios que irrumpieron en Playa Girón. En honor de esa victoria, acababa de ser instituida la máxima condecoración de Cuba, la Orden de Playa Girón. Se había decidido condecorar con la primera orden a Fidel Castro como comandante en jefe de las fuerzas revolucionarias. Pero el líder cubano pidió que el máximo galardón de Cuba, con el número 1, sea impuesto a Yuri Gagarin. Así, el primer cosmonauta del mundo fue condecorado con la primera orden de Playa Girón. Yuri Gagarin compartió ante nuestros micrófonos sus impresiones sobre el viaje a la isla revolucionaria. Los cubanos por doquier acogían calurosamente al pionero del cosmos. Las conversaciones se entablaban directamente en las calles, en medio de una multitud que crecía de forma impetuosa. Gagarin conversó varias veces con el Che Guevara. El cosmonauta advirtió que el Che con frecuencia usaba un inhalador. El guerrillero le explicó que desde la infancia sufría de asma y sonriendo añadió: «Estoy dispuesto a volar al cosmos si esto me cura». En su intervención en la Plaza de la Revolución de La Habana, colmada por cerca de 1 millón de personas, Yuri Gagarin dijo: «Llegará el día en que un hijo del pueblo cubano vuele al espacio cósmico». Y lo dicho por el primer cosmonauta del mundo se hizo realidad. 2 décadas después, una nave soviética despegaba hacia el espacio extraterrestre, llevando a bordo al cubano Arnaldo Tamayo Méndez, quien se convirtió en el primer cosmonauta latinoamericano de la historia. Seguidamente transmitiremos secuencia del reportaje de aquel día en español. El 18 de septiembre de 1980, a las 22 horas y 11 minutos, hora de Moscú, en la Unión Soviética se realizó el lanzamiento de la cosmonave Soyuz 38. La cosmonave está pilotada por una tripulación internacional. El jefe de la misma, el piloto cosmonauta héroe de la Unión Soviética, Yuri Romanenko, y el cosmonauta investigador, ciudadano de la República de Cuba, Arnaldo Tamayo Méndez. El lanzamiento de la nave Soyuz 38 se realizó conforme al programa Intercosmos. Por primera vez en las investigaciones cósmicas del programa Intercosmos, participa el representante del país socialista del hemisferio occidental, de la República de Cuba. Los cosmonautas Romanenko y Tamayo Méndez se sienten bien. Los sistemas de a bordo de la nave Soyuz 38 funcionan normalmente. La tripulación ha comenzado a cumplir el programa señalado. Ese día de septiembre de 1980 se transmitió el mensaje de Arnaldo Tamayo Méndez dirigido a los pueblos de América Latina. Como representante del continente americano y específicamente de Latinoamérica, me siento hondamente satisfecho de representar a la gran tierra latinoamericana, como la llamó Martí, que abarca desde el Río Grande hasta la Patagonia. Todos esos pueblos latinoamericanos que vivimos en una misma región y que muchos de ellos actualmente están siendo explotados brutalmente por distintas causas. Deseo que en nuestro vuelo conjunto, en nuestra realización de la tan honrosa tarea de representar a Latinoamérica en este vuelo, mandarle un patriótico, caluroso y revolucionario saludo a todo el pueblo latinoamericano, que sin duda es también nuestro pueblo. Aquí tenemos otra grabación documental hecha en el cosmódromo de Baikonur en el momento del lanzamiento de la nave Soyuz 38, que llevó al espacio a la tripulación soviético-cubana. Uno de los responsables soviéticos del vuelo desea un feliz viaje al cosmonauta cubano, pronunciando el célebre «Poyéjale, vamos» de Gagarin, y añade «Hasta el encuentro en la Tierra, buenas noches». Y Arnaldo Tamayo Méndez le responde con ese mismo «Poyéjale» de Gagarin, pero en español. Arnaldo Tamayo Méndez nunca se vio con el primer cosmonauta de la Tierra. Él llegó a la ciudad estelar a las afueras de Moscú con el fin de prepararse para el vuelo, 10 años después de la trágica muerte de Gagarin en un accidente aéreo. Entrevistado por un reportero de Radio Moscú, Tamayo Méndez expresó, «Antes del lanzamiento, había pensado que es un gran honor para mí partir al espacio desde la misma plataforma en Baikonur, desde donde Yuri Gagarin emprendió su histórico vuelo el 12 de abril de 1961. Realmente, aquel fue un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva época. Con ocasión del cincuentenario de la hazaña de Gagarin, la ONU proclamó el 12 de abril como Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica, en conmemoración del primer vuelo espacial tripulado por el hombre». Cierta vez, Arnaldo Tamayo Méndez dijo, «El ejemplo de Yuri Gagarin, mi ídolo, ejerció una enorme influencia en mi persona. En los momentos difíciles de la vida que cada uno tiene, recuerdo la sonrisa de Gagarin. Por lo demás, de ella tampoco se olvidan los oyentes de La Voz de Rusia, ex Radio Moscú. Ya a principios del siglo XXI, nuestro concurso espacial, que salió al aire en 32 idiomas, centró la atención de la gran cantidad de oyentes. Por lo general, las palabras más emotivas en las cartas de sus participantes estaban dirigidas a Yuri Gagarin. De los 3 ganadores del concurso, 2 eran representantes de países de habla hispana. El ingeniero español de 58 años Diego Manzanares, de la ciudad de Cartagena, y Luis Alberto Murillo Arce, de 16 años, de la ciudad colombiana de Sincelejo. Ambos fueron felicitados por el cosmonauta Vladimir Shatalov. Cuando Diego Manzanares llegó a Moscú, fue cálidamente recibido en el Centro de Control de Vuelos Espaciales. En calidad de premio, se le hizo entrega de un reloj pulsera Gagarinsky, o sea, de Gagarin, fabricados por encargo especial de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, con el metal que se usa para la construcción de las naves espaciales. Durante la entrega del premio, uno de los dirigentes de La Voz de Rusia dijo, «Este reloj es muy peculiar y usted puede sentirse orgulloso. Por lo menos en España nadie lo tiene, empezando por el rey y el primer ministro». El colombiano Luis Alberto Murillo Arce entonces no pudo venir a Moscú. El reloj le fue entregado en su patria y también es el único poseedor de este tipo de reloj en su país. Acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonardo Kosichev, de Radio Moscú a La Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de La Voz de Rusia. Hasta la próxima, amigos.